tal? Otro viernes más en la Radio Central, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto es Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante Mendoza. Bueno, 15 minutos tarde, Fede. Sí, bueno, a veces la tecnología se retoma y hay que aplicarle algunas imposiciones de mano para que vuelva a funcionar. Por suerte ya está todo funcionando, está todo ok. Ahí estamos al aire. Y los compañeros que nos están escuchando, que nos manden un mensajito diciéndonos si sale al aire o no. Bueno, aquí ya nos están diciendo que ahora sí se escucha, pero parece que la señal no está llegando muy clara, según los compañeros. Fernanda, la que nos está escuchando, Federico. Bueno, 28 grados en la ciudad de Mendoza, es las 17:15 del viernes 28 de octubre del 2016. Teníamos pensado algunas cositas relacionadas con otro recuerdo, otro año más que se recuerda el fallecimiento de Néstor Kirchner. También hacer referencia a las últimas noticias con respecto a la situación de Milagros Sala. También todo lo que se ha venido tejiendo en estos últimos días con la propuesta para que forme parte de la Suprema Corte de la provincia de este candidato que es Valerio. Algunas cositas referidas a lo que siempre tenemos que estar charlando y poniendo en valor, que tiene que ver con el no cumplimiento del gobierno escolar con determinadas cosas ya acordadas por paritarias en cuanto al sistema educativo provincial. Y si nos queda un tiempito, algo que nos quedó colgado del viernes pasado que tiene que ver con el voto electrónico. ¿Cómo andás, Fede? ¿Estuviste en Buenos Aires? Estuve en Buenos Aires, sí. Llegué antes de ayer. Y la verdad que nos fue muy bien. De enseguida te voy a contar algunas anécdotas de algunas cositas que nos fuimos enterando en el viaje. Bien, ¿fuiste por qué tema principal, Fede, si es que se puede contar? Sí, se puede contar. Todavía quedan muchas cosas a hacer, pero principalmente fuimos a entrevistarnos en el Instituto Patria, a una entrevista que nos llamaron para presentar un proyecto que tiene Resistiendo un Aguante. Y fuimos también a visitar a algunos legisladores en el Senado y en diputados. Nos pudimos entrevistar con algunos de ellos, preguntarles cómo estaban las cosas, cuál era su visión de la actualidad, qué estaba pasando, qué se hablaba en las cámaras. Y bueno, pudimos traernos un par de anécdotas. También aprovecho para saludar a Maxi Uceda, ex gestor de cultura de acá de Mendoza, del DEPARC, ex gestor del CCK, y actualmente trabaja, creo que está manejando la parte de artes en la UBA, si no me equivoco. Un gran referente de cultura, y la verdad que fue un placer encontrarnos y entrevistarnos con él allá en Buenos Aires, así que le mandamos un abrazo. Bien, Federico, te hago una preguntita, y teniendo en cuenta lo que se conmemoraba ayer, que el fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo viviste ese día? ¿Qué implicancia tenía en aquel entonces, cuando te enterás que fallece Néstor Kirchner, con la implicancia que tiene hoy? A ver, cuando yo siempre digo que yo nací a la militancia con el balotaje del 2015, pero después, caminando este camino, siendo redundante, de la militancia, me caí en la cuenta que en realidad había militado toda mi vida. Cuando fallece Néstor Kirchner, me encuentra en casa, y la verdad que fue un golpe de esas cosas que no las puedes entender, que no las puedes creer, que parecía muy surreal, y realmente con muchísimo dolor. No pude viajar, sé de casos de muchos compañeros acá que pudieron bajar, y ya te voy a preguntar de tu experiencia al respecto, pero la verdad que fue una muerte muy muy sentida, aún desde la perspectiva del ciudadano de a pie. Yo creo que no se ha sentido la muerte de otro presidente, por lo menos que yo recuerde, o tenga conocimiento, desde Perón, Evita, y Néstor. No creo que haya sido tan fuerte el golpe para el pueblo en otras ocasiones. ¿Estuviste viendo algo por la televisión ayer con respecto al acto que se hizo en Buenos Aires? Te lo comento porque como yo por cuestiones de trabajo no lo puedo hacer, y si lo estuviste haciendo, más o menos, ¿qué fue lo que te quedó de la conmemoración que se hizo ayer en Buenos Aires? Bueno, primero que nada, sí, vi de a pedazos, digamos, no lo pude ver de un solo tirón, fui viéndolo de a poquito. La verdad que fue muy impactante, muy lindo, y muy lindo que se lo recuerde a Néstor así, ¿verdad? En un acto con la gente, y recordándolo con alegría. Y bueno, una de las cosas que me causó gracia, digamos, del discurso, que cada vez me gusta un poco más, Máximo, cada vez me gusta más escucharlo hablar, en un momento dijo algo así como, bueno, a ellos los invitan a la embajada de Estados Unidos y le preparan todo el protocolo y todas las cosas, y a nosotros nos invitan a Villa Palito y acá estamos. Y hablando un poco de eso, y también hablando con algunos compañeros que tuvieron la oportunidad de estar por ahí, nos contaban que realmente es impresionante el cambio que hubo en Villa Palitos durante estos últimos 10 años, el crecimiento y las oportunidades que se le dio a la gente, y cómo aprovecharon esas oportunidades para crecer, para mejorar su lugar, para mejorar sus expectativas. Los primeros chicos yendo a la universidad, primeras generaciones, eso fue muy impactante. Creo que algo de eso también se habló, y la verdad que Máximo me pareció fantástico estuviera ahí. Lo vi a Scioli, lo vi a uno de los intendentes de Buenos Aires que estaba un poquito alejado, y ahora lo veo de vuelta, como que se están empezando a alinear las tropas de nuevo, y eso es muy esperanzador. Bueno, así de casualidad pude leer algunas cosas, y lo que a mí me quedó grabado y me llamó mucho la atención en una de las palabras de Máximo Kirchner fue algo así como que el peronismo no se tenía que dar una discusión de puertas adentro, sino que se tenía que dar una discusión mirando hacia el pueblo, mirando hacia la gente. No nos vamos a poner a interpretar las palabras de Máximo Kirchner, pero cuando dice que el peronismo no tiene que hacer una discusión de puertas hacia adentro, sino que de cara hacia la gente, ¿qué sensación te genera, Fede? Y yo te puedo dar mi lectura particular. Es una cosa que nosotros venimos charlando y discutiendo dentro de las asambleas de Resistiendo un Aguante, precisamente la de Mendoza seguido, que me parece que en este caso está hablando de la autocrítica, pero no de la autocrítica como de hicimos todo esto mal, matémonos. No, de la autocrítica de ir a preguntarle a la gente qué fue lo que percibió de este tiempo, qué es lo que le faltó, qué es lo que está necesitando para poder volver mejores, ¿verdad? Porque todo lo que se hizo durante estos 12 años fue fantástico y fue lo mejor que nos pudo haber pasado, pero ya se hizo, no podemos volver haciendo lo mismo, tenemos que construir sobre lo construido. Me parece que esa forma de construcción se da de cara al pueblo, siendo interpelados por el pueblo y comprendiendo las necesidades del pueblo. Es una de las cosas que nosotros muchas veces hablamos cuando viene algún referente, cuando tenemos alguna formación, darnos la oportunidad de escuchar lo que los formadores tienen para decirnos, pero que ellos también puedan escuchar lo que nosotros tenemos para preguntar y para proponer, porque así se pueden ir con una idea más fresca, más tangible de lo que es la realidad de la militancia de a pie, o de las bases, o del pueblo mismo, ¿verdad? Sí, de pronto uno intenta ser políticamente correcto en lo que puede llegar a expresar. creo que tenemos todos muy claro que la grieta es profunda y que están los de enfrente y los de este lado. Y cuando hablamos de los de este lado son aquellos que en algún punto coincidimos en una concepción macro muy general de defensa del campo nacional y popular, de defensa de un Estado benefactor, de defensa de la protección del mercado interno, de defensa de entender la demanda, el consumo como la variable para sostener el empleo, de aquello que también entendemos que la educación, la salud, no debe ser entendida como un servicio, sino que debe ser entendida como un derecho, y el Estado tiene que agotar todas las instancias para que se cumpla. Ahora, de repente, esos grandes consensos teóricos en la realidad, en algún momento, obviamente, durante los últimos 12 años, no alcanzó, no llegó a todos, por eso el resultado de las últimas elecciones. Pero también en esto que digo yo plantea Máximo Kirchner, creo que tiene que ver que cuando se discute el futuro, por ahí queda como que se trata solamente de poder consensuar entre los distintos sectores de manera interna, de poder en esos consensos acordar hacia futuro, digámoslo así, cargos, representaciones, y que falta de pronto a lo mejor unos canales institucionalizados válidos como para que la percepción del militante de base, como para que la percepción de determinado sector del pueblo que acompañó al proyecto nacional y popular tenga la oportunidad de hacer sus observaciones. Y de pronto lo que el temor que de pronto yo avisoro en esto es que a lo mejor sin una autocrítica profunda en ese sentido terminamos luego con los mismos interlocutores que en algún momento no fueron los interlocutores válidos para concretar ese proyecto nacional y popular. Y sobre todo, Darío, y una cosa que quiero destacar y recordando a Néstor, es que Néstor nos devolvió la política a la vida cotidiana, nos politizó, nos enseñó la famosa frase que florezcan mis flores. Bueno, se equivocó Néstor, no fueron mil, fueron millones. Entonces, a lo mejor lo que estás queriendo expresar vos, o por lo menos lo que yo estoy rescatando de lo que vos expresás, es que esos interlocutores tienen que escuchar esas bases, a esas flores que están floreciendo, porque eso es lo que va a determinar el futuro del campo nacional o popular, y popular o del PJ mismo, ¿sí? Los millones de flores son en este momento las voces más fuertes que hay que empezar a escuchar y a interpretar. Como para ir cerrando este bloque interrumpido, que creo que hay dos convencimientos, ¿no? Uno es que sin el peronismo no se puede. A ver, lo vamos a modificar, porque no es el peronismo, vamos a decir. Es muy posible que sin la estructura del Partido Justicialista no se puede, pero con la estructura del Partido Justicialista solamente tampoco. Entonces, en esta idea de construir una nueva mayoría, la necesidad de generar posibilidades de que la conmovisión de las bases pueda llegar en algún momento hacer una variable en la toma de decisiones de la dirigencia, creo que generar esos espacios de profundización de la democracia son necesarios, y que tenemos una deuda pendiente en eso. ¿Qué es lo que decía Máximo Kirchner en Villa Palito? sostenía: el peronismo no necesita un debate interno, necesita un debate de cara a su pueblo. No hace falta la unidad de los despachos, la unidad es en la acción para defender a la gente. ¿Vamos a un temita musical, Fede? Vamos. Son muy lejanas, oh. Y tu voz de pálida se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección. Se va y se va otra vez. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección, tu liberación, tu revolución. Volvemos otra vez con Hablando de Elefantes en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y la radio de las trabajadoras. 17:35 minutos. Estábamos, Fede, todavía tratando de solucionar algunos problemitas técnicos. Acá nos mandan los mensajitos que dice que se corta. Bueno, sí, hay un problema. No sabría decir si el viento sonda tiene algo que ver, pero hay un problema con internet, la señal está yendo y volviendo, así que Les pedimos disculpas por estos inconvenientes a los compañeros que están escuchando, pero les prometemos que el programa está siendo grabado en su integridad, así que luego les iremos pasando los links para que lo puedan escuchar aquellos que les interese. Fede, la ONU reclamó al gobierno la liberación inmediata de Milagro Sala. Calificó su detención como arbitraria y reconoció que tiene derecho a buscar y obtener una reparación del Estado. Una indemnización, precisamente, ¿verdad? Que no es poco, no creo que les interese tanto a nadie, pero esto habla a las claras de la tramulla judicial que fue armando el gobierno de Jujuy para mantener a Milagro Sala detenida, siempre inventando alguna nueva causa, aludiendo, entre otras cosas, de que se podía escapar o podía entorpecer la investigación, entonces por eso había que tenerla en prisión preventiva y lo que sea. A grosso modo, prisión ilegal, ilegítima. Se está despidiendo hace 2 días, se despidió la ONU con respecto a esto. Ahora recién se está empezando a conocer la noticia y bueno, los medios están empezando a hacer eco. El organismo internacional determinó que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo, y advirtió que en su caso se está vulnerando la independencia judicial. Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad, concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró también que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad. A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala, por su condición de parlamentaria del Mercosur, contaba con fueros que impedían su detención. El grupo de la ONU entendió que la detención de Sala se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos. Solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo garantizará que no se produzcan hechos similares. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el grupo de trabajo, agrega el comunicado de los 3 organismos que hicieron la denuncia digital. Perdón, la denuncia original. Acá dice Federico que el Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el grupo de trabajo. Yo no tengo. ¿Quiere decir que tienen jurisdicción? No sé si jurisdicción sería la palabra, pero debería el gobierno acatar, el gobierno de Jujuy debería acatar esta orden, ¿verdad? Claro, digamos que es algo. Por lo que dice el medio, estoy citando el artículo de página 12 de hoy, 28 de octubre, entiendo que es vinculante. Pero bueno, no me extrañaría para nada que no se cumpla alguna normativa, alguna legislación vigente por parte de la actual gestión, porque nos sobran ejemplos. De situaciones donde se ha avanzado sobre lo que uno entendía tenía derecho y había una normativa o una legislación que corroboraba esos derechos. Bueno, pero lo importante acá es que se han expedido, han demandado desde las Naciones Unidas y es una muy, muy buena, una excelentísima noticia para Milagro Sala y para todos quienes apoyamos esta causa. Así que bienvenido sea, sigamos visibilizando y MM Facho libera Milagros. Bueno, seguimos, si se quiere, con el ámbito misógino judicial. Bueno, planteémoslo desde desde esa perspectiva, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la justicia. Bueno, y en Mendoza estamos con esta situación de la posible efectivización como juez de la Suprema Corte de la provincia de Valerio. Un juez que tiene, digamos, la gran reticencia de muchos sectores. ¿En qué estuvo resistiendo con aguante con respecto a eso, Federico? Con respecto, disculpa, Darío, lo de Valerio. Bueno, primero que nada estuvimos interiorizándonos de quién es Valerio, de dónde viene y las cositas, perlitas que tiene detrás. Y se estuvo llamando a la impugnación de esta designación. Finalmente tuvo alrededor, y no te voy a decir números exactos, no los recuerdo, pero alrededor de 2.400 adhesiones y alrededor de 640-650 impugnaciones. En la historia no ha habido jamás un juez tan impugnado como Valerio. Creo que el que mayor impugnaciones recibió 9 en la historia de Mendoza, y no me quisiera animar a decir de la nación, pero realmente una cantidad exagerada de impugnaciones y también muchas adhesiones. Ahora, hay denuncias, y esto no sé dónde va a terminar, pero hay denuncias muy graves del gobierno apretando a trabajadores, imponiéndole que firmen las adhesiones bajo amenazas directamente. Todas estas cosas por ahora las podemos decir como unas supuestas, pero hay pruebas, hay imágenes, hay testimonios muy importantes sobre esto, sobre la presión del gobierno para ir a las adhesiones. Así que seguramente para el viernes que viene les podremos informar algo mucho más certero, pero aparentemente es el modus operandi de toda la gestión, tanto la nacional como la provincial, ¿verdad? Sí, circulaban por WhatsApp algunas declaraciones y algunas denuncias de agentes de la municipalidad de Godoy Cruz que planteaban el hecho de que lo habían obligado a firmar las adhesiones. A esta hora, a las 17:40, el MDZ titula otro cuestionamiento a la candidatura del juez Valerio. El camarista postulado por Cornejo para la Suprema Corte volvió a ser señalado por la madre de una víctima de homicidio cuyo asesino había sido puesto en libertad. Bueno, se siguen sumando, ¿verdad? Cada vez más contra Valerio. Bueno, sabemos que es misógino, sabemos que es homofóbico, hay sobradas pruebas de ello. Bueno, sí, seguro que en cuanto a en las impugnaciones aparecerán algunos de los fundamentos para sostener eso. Pero también circulaba una denuncia que este juez es el que en su momento había iniciado acciones legales para que el salario de los jueces se ajustara el suyo, precisamente, se indexara el salario. Bueno, y de ahí todo se crea jurisprudencia, no soy experto ni mucho menos, pero que se ajustara a la inflación. Exactamente, sí. Este juez a los mendocinos nos hizo juicio a todos los mendocinos, y sepamos de lo que estamos hablando. Y además de eso, también está acusado y probado, sobradas pruebas hay de que el nepotismo en este gobierno está full, lo que tanto se criticó del gobierno anterior. Bueno, no son ni menos, ni siquiera podríamos decir que están exentos de algunas cosas, algunos, no, son todos iguales. Valerio, por ejemplo, podemos dar cuenta ahora de que tiene a sus hijastros, a dos hijastros y un yerno que trabajan en el Poder Judicial, más él. Todo esto al año son sueldos alrededor de 3.250.000 pesos. Eso es más o menos lo que nos cuesta Valerio y su prole y su círculo a los mendocinos. Bueno, parece que MDZ le está soltando la mano a Valerio, y sostiene: siguen sumándose voces en contra de la postulación para la Suprema Corte del juez de la Segunda Cámara del Crimen, José Valerio. En este caso se trata de Silvia Ontivero, la madre del exfuncionario radical Alejo Unaú, asesinado en diciembre del 2004 durante un presunto intento de asalto en su domicilio, en cuya causa Valerio falló a favor de la liberación del único imputado. En una carta abierta dirigida al gobernador Alfredo Cornejo, Ontivero criticó las declaraciones que Valerio brindó a MDZ Radio sobre el caso Unaú, al asegurar que falló por la liberación del único imputado, Diego Arduino, por las declaraciones de los testigos para darle la libertad. Cabe recordar que Valerio, junto con los camaristas Roberto Jansón y Arlington Uriarte, dejaron libre a Arduino porque Unaú tenía una desviada sexualidad, según el fallo de la cámara. Ah, buenísimo. Sí. Vamos. Para que te cuento, un segundito, te cuento la anécdota. Cuando volvamos, vamos al tema musical, porque esta no la sabía, es fantástica. Vamos. Parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Último bloque de Hablando de Elefantes. Estamos en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Nos quedan unos 10 minutitos en este programa del 28 del 10, que ha sido bastante cortado por fallas técnicas. Vamos en un ping-pong. No quería dejar de reflexionar sobre lo siguiente, Federico. En la última semana nosotros hemos tenido algunos intercambios, algunas discusiones con compañeros, haciendo... Debatiendo, sí, sobre la cuestión de por qué la desmovilización, por qué no... no se coman las expectativas cuando se convocan a determinadas situaciones. Te pongo un ejemplo en esto que creo que vamos a hacer como una columna de todos los viernes del mundo docente. Te cuento que en la paritaria del 2015 se acordó que un determinado número de docentes y de celadores que ocupaban un cargo, al año 2013 los docentes, al año 2014 los celadores como suplentes, pero que reunían determinadas condiciones como para poder ser titularizados, bueno, se había acordado iniciar un proceso de titularización. Estamos hablando de marzo del 2015. Estamos en octubre del 2016 y de unos 6.000 casos, 6.000 carpetas, que no implica que sean 6.000 personas, pueden ser unas 2.000, 2.500, pero unas 6.000 carpetas, 6.000 casos de titularización, adivina cuántos cuántas titularizaciones se han llevado a Mónica, porque yo lo sé. Bueno, sobre 6.000 casos que podían haber, que de posibles titularizaciones, que desde el 2015, acordado por la paritaria del 2015 al 2016, y ahora en octubre se tendrían que haber concretado, que no sabe cuántos se han concretado, sobre 6.000 carpetas. ¿Cuántos? 60. No. 58, 59, 60. Bueno, anda por ahí. No. Menos del 1%. Entonces, a ver, la hacemos chiquita. La excusa es la burocracia. El reclamo es la falta de voluntad política para hacerlo. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que quería poner énfasis? En lo siguiente. ¿Cuántos están reclamando? ¿Cuántos se reunieron en una convocatoria que hizo el sindicato para ponerse a tono de la situación y pensar algunas posibles líneas de acción para reclamar? No más de 40 personas. Qué increíble, ¿no? Que ni siquiera están peleando por su derecho, por algo que estaba pactado y que debían cumplir. ¿Cuánto ha calado hondo el discurso vacío del macrismo en las mentes colonizables de nuestra querida patria? Y te tiro un dato más con respecto a los celadores, que no me quiero olvidar. No se está respetando la paritaria, por la cual se tendría que poner plenamente en ejercicio la junta de celadores para que el ingreso a los cargos que ocupan los celadores sea por concurso. Y con respecto a esta situación de la titularización por paritarias, ¿sabe cuánto se ha resuelto en cuanto a celadores? Un solo caso. Bueno, esperemos que los celadores y los docentes tomen carta en el asunto y empiecen a reclamar de alguna forma por lo que les corresponde. Yo te quería contar un poco sobre el voto electrónico y el viaje. Tuvimos oportunidad de caminar los pasillos del Senado y del Congreso ahí con diputados, y tengo muchas cosas para contarte, pero lo que más me interesaba contar en este momento, que ya falta poquito para que terminemos, es que hablando con gente ahí en Senadores, nos decían de que hay mucho malestar en Senadores por el tema voto electrónico. Y hay mucho malestar, ¿a qué nivel? Y esto no voy a dar nombres, no voy a decir quiénes, ni dónde, ni cuándo. Bueno, sí, cuándo sí. Nos decían, están emputecidos los senadores, y se les están, de alguna forma de decirlo que se entienda, se le están parando de mano a sus gobernadores diciéndole: no queremos votar esto, no queremos votar esto, ya tuvimos que votar los fondos Boitre, por los fondos Boitre a favor, y así no fue, y todo lo que trajo consigo eso, pero no queremos votar esto, es pegarnos un tiro en el pie, no estamos de acuerdo. Y los gobernadores del otro lado están diciendo: bueno, sí, pero si vos no me vas a votar esto, me cortan el chorro, me quedo sin plata para pagarle a los estatales, para pagarle a los municipales, para pagarle a todo el mundo. Hay presiones por todos lados, hay un descontento generalizado, y en diputados sabíamos que la perdíamos, en senadores teníamos un poquito de esperanza. Bueno, a mí, por lo menos, escuchando todo esto, un poco más de esperanza me dio. Y después lo otro es que el PRO pretendía que este martes se tratara ya el voto. Los senadores lo mandaron para atrás, eso recién dentro de unos 10 días más, a partir de hoy, se podría estar tratando el voto electrónico. Pero luego, hablando en diputados, nos decían en diputados que están casi seguros de que este pliego va a volver a diputados, no se va a definir senadores, vuelve a diputados, por lo que todavía nosotros militantes tenemos la posibilidad de seguir presionando a nuestros legisladores para que tengan un voto acorde a aquellos que los votamos a ellos para que nos representaran. Entonces, muchachos, pónganse las pilas y empiecen a representarnos, porque así no va más. Fíjate que muchos te pueden decir, bueno, pero el apriete del Poder Ejecutivo hacia las provincias ha dado en todos los gobiernos, en función de que el Poder Ejecutivo Nacional es el que maneja la caja. Y sí, podemos decir que sí, en las últimas gestiones también ha funcionado de la misma manera. Ahora, ¿dónde está la gran diferencia? Que estos acuerdos con apretes, o en la otra gestión, eran con medidas, con políticas que favorecían a la mayoría. Uh-huh. Ahora, el mismo mecanismo, pero para votar. Pero para votar en contra del pueblo. Políticas que no favorecen a la mayoría. Bueno, nos vamos, Fede. Nos estamos yendo. El próximo viernes tenemos una entrevista súper interesante sobre Panama Papers, sin pelos en la lengua. Así que no se la pierdan, porque está muy, muy buena. Bueno, esperemos no tener los problemitas técnicos que tuvimos hoy. Un abrazo, Federico. Chao, Mónica. Y chao a todos. Y chao a los compañeros que nos estaban escuchando. Salga, estado de sitio del cuerpo y el...